ya. Las canciones de tu vida te acompañan en la radio que elegís todo el día. 99.9 La 100. Without you. la música que más te gusta te acompaña donde quiera que estés. 99.9 La 100. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Too late. Y me invitó a estar con ella en Dark Wind. La Sean. ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. Sabes, estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que sos. Oh, sé que te vas a las 9. Sé que me muero. No puedo dar garantías. Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. Y así llegamos a las 3 de la tarde. Amigos, amigas, pasan 2 minutos. Bienvenidos a todos al Music Weekend de la CIAN, los que recién se acaban de sumar. Nos queda muchísimo más por delante hasta las 6. Esto sigue con muchas más canciones, pero ahora es momento de compartir las principales noticias. ¿Qué está pasando? Un hombre se fugó de una estación de servicio y atropelló a 2 mujeres. Se había negado a pagar, pero fue detenido 2 horas después por la policía de la ciudad en 9 de julio y Arroyo. Los temas del día. Israel y Siria alcanzan un acuerdo de alto al fuego. El anuncio fue realizado por el embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, a través de sus redes sociales. Lo que pasa. San Lorenzo se enfrenta a Gimnasia. El ciclón iguala 0-0 con el Lobo por la segunda jornada del torneo clausura. Ahora. 18 grados 4, está lindo el sábado, ¿eh? Mañana domingo, día del amigo, mínima de 10 grados, máxima de 18, cielo parcialmente nublado. ¿Qué está pasando? El timeline de la CIAN. Para saber todo lo que pasa mientras seguís escuchando mucha música. 99.9 La CIAN. Their arms out like an angel through the car, some real. Canciones que quedaron para siempre tienen su radio. 99.9. Thank you.

you're unbelievable. Please.